Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, tesoro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío. Estamos en vivo en FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Nos opera Cocho y está ahí Laura Pérez Portela a mi derecha esta vez. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Fran. ¿Y usted? Muy bien. Vamos a conversar después porque hoy queremos... meterle pilas a este programa. Para hacer la entrevista central que tiene que ser un toquecito más temprano. Vamos a decir que se pueden comunicar con nosotros y nosotras por redes sociales buscando arroba cprsuena o arroba fmlatribu, ¿sí? Y también por WhatsApp. Sí, lo pueden hacer al 11-31-26-08-87. Así es, El Peso del Rocío es este programa y durante la próxima hora los y les vamos a acompañar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a estar hablando de empleo doméstico. Uh-huh. O sea, se cumplieron 10 años del régimen especial del contrato de trabajo para el personal de casas particulares y queremos saber qué avances hubo y también cuáles son los pendientes. Bien, en esta... tarde climáticamente más amable que lo que venía haciendo. ¿Estamos de acuerdo con este clima? ¿Está bien? Está bien. Ya la vi, sí, con dudas, sí, vamos a conversarlo bien. Después. No soy quejosa. Sepan eso, que estamos en vivo en el 88.7 en FM La Tribu. Vamos a ir con algo de música, así damos paso a la entrevista central. Va a sonar ahora La Shout haciendo Mentes Sospechosas. Que me hace sufrir cuando no crees lo que digo, atrapado estoy, no me puedo marchar. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Pa- Pasaba Lashout haciendo Mentes Sospechosas, Laura, y ahora vamos con la entrevista central del día. Sí, estamos en comunicación con Inés Notar Estefano. Me sale como en dos partes, perdón, sí, perfecto. Abogada, laboralista y también integrante de la corriente 7 de julio. Hola, Inés, ¿estás por ahí? Me parece que Inés todavía se está acomodando. Hola, Inés. Hola. Hola. Ahí ah, sí, está. Acá sí. Te tenemos. Estaba Perdón. No. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Estaba diciendo que tu apellido me sale como en dos partes. Lo divido en dos, no lo puedo decir de corrido. Bueno, no pasa nada. Me pasa que más o menos desde que tengo 4 años. Claro. Me imagino. Pero bueno, es complejo. Pero bueno, te convocamos como abogada laboralista para hablar acerca de, bueno, de qué pasa con las trabajadoras de casas particulares. Y sobre todo, ¿no? Porque se cumplieron 10 años del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Entonces, en este marco, que te queríamos preguntar, bueno, ¿qué cambió este régimen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lau, me parece que estamos teniendo algunos problemas porque los estoy escuchando medio cortado. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahora sí te escuchamos bien. Bueno, yo a vos te escucho perfecto, pero a Lau la escuché medio cortado. Ah, bueno. Bueno, puede llegar a hacer algo el micrófono, así que vamos a seguir por acá ahora que Laura en todo caso se cambie de micrófono. No, te queremos consultar porque se cumplieron 10 años del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, que nos contaras un poco sobre esto, qué reconoció esta ley y un poco todo este proceso. Bueno, sí, se cumplieron 10 años la verdad es que yo siempre digo que esta es una ley poco celebrada y también poco cumplida. Uh-huh. Se cumplieron estos 10 años y la verdad es que en materia de legislación, la 26844 es una ley que vino a traer una cantidad de derechos grande para las trabajadoras de casas particulares. Bueno, equiparó la indemnización cuando se extinguen los contratos de trabajo, equiparó licencias, les trajo la licencia por maternidad paga. Uh-huh. Recordemos que las trabajadoras de casas particulares hablamos en femenino porque más del 99% de las personas que realizan estas tareas, es decir, las tareas de limpieza y las tareas de cuidado remuneradas, son mujeres y les trajo la licencia por maternidad paga, cosa que no existía en el anterior régimen. Antes esta actividad estaba regulada por un decreto de un gobierno militar. Uh-huh. Y si yo tuviera que hacer una evaluación de lo que sucedió en estos 10 años, a mí me tocó vivir como abogada la sanción de esta ley y vi lo que sucedió cuando las trabajadoras comenzaron a tener conciencia de que estaban más protegidas, de que su trabajo estaba uh-huh. más protegido. No estoy diciendo con esto que hayamos ni por asomo llegado a la situación de protección que tenemos que llegar. Uh-huh. Pero vuelvo a insistir con esto, es una ley poco celebrada, pero también es una ley poco cumplida, porque hoy tenemos legalmente los instrumentos para que cualquier persona, cualquier empleador o empleadora que tenga una persona trabajando, realizando estas tareas en su casa, muy fácilmente la registre. Esta ley trajo un régimen simplificado en el cual cuando yo le doy de alta a una trabajadora en AFIP, le pago la obra social, le pago la RT y le pago la jubilación. Sin embargo, lo que sigue sucediendo es que las tasas de incumplimiento son muy altas. Ajá. Tenemos una tasa de registración que nunca baja del 70%. Ese 70% disminuyó algo durante la pandemia, pero no fue una disminución positiva. Muy por el contrario, fue una disminución porque lo que disminuyó fue la totalidad del colectivo de las trabajadoras, porque fue un sector en el que se echó gente registrada y se echó gente sin registrar. Claro. Entonces la evaluación es que tenemos los instrumentos legales para la protección, pero seguimos teniendo una legislación incumplida. Después el análisis es por qué esa legislación está incumplida. Y ahí viene otro análisis que tiene que ver con muchas cosas, me parece, que tiene que ver un poco con esto del consenso social que sigue existiendo, que permite a las personas tener adentro de su casa personas trabajando, no tener la conciencia de que uno es empleador y tener personas trabajando sin registrar. Hay un problema también en la organización sindical, es un sector donde la sindicalización es muy baja. Y también hay un problema de inspección, justamente porque es un trabajo que se desarrolla de puertas para adentro de los hogares particulares y el poder de policía del Ministerio de Trabajo es muy limitado en estos casos. Sin embargo, se hicieron acciones interesantes en esta materia. El año pasado el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo una inspección adentro de los barrios privados, controlando pidiendo actas y controlando quiénes eran las personas que ingresaban y controlando a través de esto si esas personas que ingresaban estaban registradas a nombre de alguno de los titulares del dominio de las personas que vivían en estos barrios privados, uh-huh. y se hizo una acción interesante. También se hicieron acciones interesantes en cuanto a difusión de derechos y del programa Registradas, en el cual el Estado permitía y permite actualmente hacerse cargo de una parte del salario de las trabajadoras, obligando como contraprestación la registración por un tiempo determinado de esa relación de trabajo. ¿Hay sanciones previstas en la ley a quienes incumplan? Digo, como para pensar en por qué se da el incumplimiento y cómo se revierte esto. Digamos, no existe la sanción que existe para las relaciones de trabajo, para otro tipo de relaciones de trabajo, que las multas son muy altas. Por ejemplo, si efectivamente en un juicio laboral se prueba que una empresa tiene un trabajador no registrado, uh-huh. la multa que se le aplica es muy alta. Claro. Esa multa, que es la 24013, no se aplica en materia de trabajadoras de casas particulares. Sí, lo que existe en la ley es un agravamiento de la indemnización en el caso de que la relación de trabajo que uh-huh. se extinga sea una relación no registrada. El otro tipo de sanciones no existen, pero también yo creo que sí es importante trabajar en esto, pero también es importante trabajar un poco en desarmar este consenso social, porque este consenso social es una mezcla de decir de la boca para afuera que la persona que trabaja en la casa es de la familia, porque esto lo sabemos todos y todos lo escuchamos. Marta es como de la familia y como sucede en el ámbito familiar, creer que eso no tiene que estar registrado, cuando en realidad le estás quitando a esa persona la posibilidad de tener una obra social, de que el día de mañana se pueda jubilar, de que pueda gozar de licencias pagas, porque por ejemplo la licencia por maternidad la paga el ANSES, como en el resto de los uh-huh. trabajadores. Creo que son varios los factores que influyen acá. Y cuando una empleada te llega a vos, te llega como abogada, ¿no? Te llega porque no fue registrada en general, o porque no están o está registrada pero no están cumpliendo alguno de los puntos que son sus derechos. O sea, ¿cuál es un poco la realidad cuando llega una persona a hacer un reclamo laboral? La mayoría de los casos que llegan siempre son por relaciones de trabajo muy largas sin registrar. Uh-huh. Cuando digo muy largas es 20, 30 años. Sí. Ese tipo de relaciones y personas que llegan a una instancia de su vida en la que su cuerpo no da para seguir trabajando y que claro. necesitan jubilarse y no pueden acceder a la jubilación justamente porque no tienen los aportes. Actualmente, por suerte, se sancionó una moratoria que también la celebramos, porque esa moratoria le va a permitir a muchas trabajadoras de casas particulares que no recibieron sus aportes poder jubilarse. Pero llegan por eso. También hay mucho uh-huh. maltrato psicológico, mucho maltrato físico. Pensemos esto, pensemos que si, siempre en las relaciones de trabajo hay una relación desventajosa y de superioridad del empleador, uh-huh. pero cuando uno está dentro de la casa de otra persona, esto también se acentúa, claro. porque llegan a aceptar cosas tremendas dentro de esas relaciones de trabajo. Llegan consultas por trabajo no registrado y también llegan consultas por mucho maltrato. Y en eso hay algún, bueno, vos hablabas de que es muy difícil tal vez la organización, la sindicalización, porque claro, cada uno se encuentra en su casa, en una casa trabajando, y quizás no tenés el contacto. Pero se ha avanzado en concientizar que estas malas relaciones laborales no son viables, que uno puede tener hacer una demanda, hacer una presentación, resguardarse. Perdón, Laura, te escucho un poco cortado, pero respecto del tema de la sindicalización, sí se ha avanzado, pero es una situación muy complicada también, justamente por esto que mencionabas vos, que me parece que es así. Esto de la atomización genera un problema, porque cada trabajadora trabaja en un domicilio particular diferente y es muy difícil consensuar reuniones, asambleas, medidas de acción directa, medidas de huelga, es muy difícil, uh-huh. pero también es muy difícil porque del lado patronal, por decirlo de alguna manera, hay un desaliento importante a que sus trabajadoras estén sindicalizadas y afiliadas. Uh-huh. Claro, claro. Inés, estamos hablando con Inés Notar Stefano, abogada laboralista. Te quería preguntar, Inés, ¿en qué medida esto, que la ley sea relativamente tan joven, que esta precariedad en este tipo de trabajo la asocias con el género, digamos, con que es una problemática también de género? Nos contabas que el 99% de quienes trabajan domésticos son mujeres. ¿Crees que esto ha incidido en esta falta Perdón, de protección? No sé bien si soy yo o son ustedes. Parece pero que estoy sos escuchando vos. Muy cortado. Ah, parece que sos vos. A ver si te podés correr seguramente para agarrar mejor señal. Sí. Ahí te escucho perfecto. Ah, ahí va. Ahí yo me moví, me quedé. Ahí va. Eso. No, te quería preguntar en qué medida crees que la desigualdad en el trato laboral que ha habido con este sector tanto tiempo, que esta ley que las protege sea tan joven, tiene un componente de género. Un componente, perdón. De género. Mira, el componente de desigualdad básicamente uh-huh. es por las características del grupo de este colectivo de trabajadoras, es el componente uh-huh. que genera la desigualdad. Estamos hablando de mujeres y en su mayoría mujeres de recursos económicos bajos. Claro. Y esto genera justamente que en muchos momentos se confunda la identificación. La uh-huh. identificación que tendría que ser una identificación colectiva con sus pares, muchas veces se lleva una identificación con los empleadores y esto dificulta muchas uh-huh. veces la organización. Uh-huh. Creo hace poquito publicamos en Ecofeminita una nota también que resultó bastante interesante, que la recomiendo como todo lo que muchas de las cosas que salen en Ecofeminita, que tenía que ver con estadísticas respecto de cuáles eran las condiciones de salud en el colectivo de las trabajadoras de casas particulares, algo de lo que no se habla. Ajá. Y que justamente es un colectivo en el cual el instrumento de trabajo es propiamente el cuerpo de las personas, porque recordemos que no solamente se hacen tareas de limpieza, sino tareas de cuidado de niño, de cuidado de ancianos, y eso también es un elemento que hace que estas relaciones de trabajo se agrave la no registración. Esta tasa de no registración se agrava en la situación de que no estar registrada no les permite tener a tiempo esa atención médica y en un futuro no les permite tener una jubilación que claro. compense en el tiempo necesario cuando la vejez sea la contingencia o cuando la enfermedad sea la contingencia que no les permite seguir trabajando. Uh-huh. Inés, y uno de los puntos claves también de esta ley es que se puede negociar paritarias ahora, ¿no? ¿Cómo es esta negociación que se ha llevado a cabo hace pocos días? Sí, se puede negociar paritarias. La negociación paritaria de las trabajadoras de casas particulares se da la particularidad de que se realiza en forma tripartita. En general, las paritarias siempre se negocian los representantes de los trabajadores con los representantes de la patronal, y acá lo que sucede es que interviene el Poder Ejecutivo a través de tres ministerios. Hace poquito se cerró la última paritaria, que fue escalonada en cuatro tramos. El último tramo se pagó en el salario de marzo. Si bien el salario sigue siendo insuficiente, sí. La ley esta justamente que estamos celebrando, que se sancionó en el 2013, tiene el funcionamiento de la Comisión Nacional de Personal de Casas Particulares, que empezó a funcionar recién en el 2015 y que tiene muy poca actividad, muy poca historia para lo que es la historia, digamos, de la negociación colectiva argentina. Pero, sin embargo, se han logrado ciertos hitos en ese lugar. Se logró, por ejemplo, el adicional por antigüedad, que era un reclamo histórico porque son relaciones de trabajo muy extensas. Se lograron adicionales por zonas desfavorables para la Patagonia y diferentes zonas donde el costo de vida es más alto. Y también se está logrando que se sienten a esa mesa de negociación en distintos momentos del año, ya ni siquiera para intentar mejorar los salarios, pero por lo menos para tratar de hacerle algún tipo de carrera a la inflación. Uh-huh, uh-huh. Inés, última por mi parte, ¿qué recomendaciones darías a una empleada doméstica que está con problemas laborales o que no está reconocida? ¿Dónde recurrir? ¿Dónde informarse? No, a ver, las recomendaciones para los empleadores es que registren a sus trabajadoras. A veces uno dice, bueno, esto es una cosa que parece redundante, pero si uno es en una relación de trabajo es empleador, bueno, tenga claro que el sujeto que es un trabajador está en una situación más desfavorable en esa relación, hay que registrarlo. Uh-huh. Y para las trabajadoras, asesórense, no tengan miedo de asesorarse, busquen abogados que las asesoren, acérquense al sindicato, a UPAC o al sindicato que consideren, pero acérquense a las organizaciones, no se queden solas. Los trabajos estos que hacen que las personas trabajen solas son justamente hacen esto, que el aislamiento haga que uno no tenga conocimiento de sus derechos, que no tenga conocimiento de sus paritarias. Acérquense a las organizaciones. La única forma de contrarrestar una relación de debilidad como es esta en el trabajo es con la organización sindical. Bueno, muchas gracias, Inés, por esta comunicación. Gracias y perdón porque no. Debo ser yo que anda mal. No hay problema, no hay problema. Por favor. Un abrazo. Gracias, un placer hablar con ustedes. Acabamos de hablar con Inés Notar Stefano, abogada laboralista integrante de la corriente 7 de julio. Y ahora sí nos podemos tranquilizar, ahora sí podemos conversar un rato más. Vamos sí, a escuchar algo de música. Pero bueno, está usted parada, se quedó parada. Me cambié de lugar de la mesa por las dudas de que sea yo, claro, la del problema del micrófono, pero me parece que no. Me cambié por eso. Bueno. Pero vengo agitada, yo le expliqué que sí, venía agitada. Sí, seguís agitada. Porque... Y además ahora te paraste, sí, estabas como haciendo todo un movimiento. Me paré, quedé lejos de mi computadora, de los por eso, datos, vamos de a escuchar todo. Algo de música para que te relajes un poco, después nos vamos está a ir sonando a, mi a computadora. La tanda. No sé si está sonando tu computadora, bueno, están pasando cosas. Vamos a irnos al siempre relajado país de Uruguay, aunque es un mito que es relajado. Y vamos a escuchar, está sonando. Vamos a escuchar a los amigos de La Foca haciendo Acelerador. Tengo No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío. Seguimos en el peso del rocío aquí en el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Ahora sí, Laura, ¿cómo está? Muy bien. Estamos como iniciando el programa porque teníamos que tener la entrevista rápido porque ahí Inés, que nos atendió muy amablemente, estaba... Tenía que dirigirse a otro lugar, entonces claro. Así que cumplir con los tiempos de todos y todas. Sí, estás cansada, me decías. Sí, estaba cansada. De acá todavía tenés que irte a clase de inglés, estás tomando clase de inglés. Seis horas por semana. Es un montón. Mucho. Sí, es mucho. Bueno, vas a aprender mucho inglés. Estoy como muy oxidada. O sea, como que cuando me puse a hablar en inglés hace unos meses atrás, como, uy, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tuvo que hablar en inglés? ¿Se puede saber? No, bueno, estuve de viaje, necesité hablar en inglés y me di cuenta que estaba súper oxidada. Claro. Pero bueno, hay algunas cosas que me vienen a la cabeza y otras que no. O sea, y sobre todo como me falta recordar como estructuras. To remember the structures. Claro, mejor perfect. No hablemos en inglés nosotros, no. Pero sí, y además como que a veces es necesario por cuestiones laborales y esto y lo otro, y para una misma está bueno hacer algo de este tipo. Pero bueno, son muchas horas, yo lo pensé, mucha carga laboral. Vas a salir hablando, así tiene que ser. Me lo tiene conmigo en la ciudad de Buenos Aires, así que después le cuento cómo ha sido mi experiencia. Mira, tenemos que ver qué cursos hay. Por ahora la profesora parece muy buena. Muy bien. Yo empecé un poquito tarde porque bueno, tenía muchos compromisos laborales y no pude empezar a tiempo, pero bueno, me sumé hace unas semanas y por ahora la profe es muy buena y después le cuento la experiencia de qué es asistir a uno de estos cursos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo espero con ansias. Hoy estamos hablando de que se cumplieron 10 años del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, la ley 26844. Estábamos haciendo un repaso, lo hicimos con Inés Notar Stefano, abogada laboralista especialista, que tiene publicada una nota en ecofeminita.com, se llama Perder la propia salud para cuidar, que es dentro de un especial del 8M, que habla de este particular, porque también nos decía ella que la mayoría, como sabemos, son mujeres quienes trabajan en esto. Sí, es un universo casi por completo, un 99%, 98%, muy alto, 98% de mujeres. Y no es arriesgado decir que es por eso que la protección ha llegado tan tarde respecto de otros tipos de trabajo, ¿no? Y que ha sido tan mirado menos. Y aparte es cierto esto que decía Inés, ¿no? Es de la familia. Es de la familia, claro. Pero viene a limpiar tu casa, tus cosas, dale, o sea, es tu empleada, hacete cargo de eso. Sí. Después que la relación, digamos, al estar tanto tiempo en una familia, sea como fuerte, es otra cosa. Obvio. Pero tenés que tener todos los respetos hacia una empleada tuya. Y eso también contribuye a los problemas que se pueden generar, ¿no? Por ahí el temor de las mujeres de reclamar, ¿no? Si son como mi familia, ¿cómo les voy a estar reclamando? Ni hablar de hacer denuncias por malos tratos laborales o por falta de registro. Así que esto es un problema que va más allá de lo normativo, ¿no? No, y además, también un momento muy difícil del país donde sus salarios siguen siendo también muy bajos, la hora de trabajo es muy baja. También pensemos que hay a veces que se mueven de una casa para la otra y al moverse, primero, bueno, las cuestiones de distancia, podés agarrar tal vez un barrio y tener casas concentradas en una misma zona, pero al estar moviéndose de un lado para el otro te llevas muy poca plata por día, ¿no? Por lo que es el valor de la hora actual de una empleada doméstica. Sí, y una cosa que Inés nos destacaba, que la herramienta principal del trabajo es su cuerpo. Ay, sí. Y que con el correr del tiempo eso va dejando de ser, digamos, hay cansancio, sí, hay vejez, hay enfermedad, lenta, hay necesidad de descanso y sin condiciones laborales que puedas ir armándote tu jubilación se complica. Pero bueno, hablamos con más personas de este tema, ¿no? Exactamente, Fran, ahí llego. Te cuento que estuvimos en comunicación con Juana del Carmen Brites, del Sindicato Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares y de la Federación Internacional de Trabajadoras Domésticas. Y le preguntamos qué implica esta ley a sus 10 años y también cuáles son las deudas pendientes. Escuchamos a Juana del Carmen Brites. Soy Juana del Carmen Brites, secretaria de organización de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares y presidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Para nosotros realmente los 10 años que estamos cumpliendo por la ley 26.844, que es el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, para nosotros fue un avance importante después de 60 años de haber tenido un decreto ley, equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar en el año 2013 y poder haber ganado diferentes derechos, como por ejemplo la seguridad social para todas las trabajadoras, la licencia por maternidad, vacaciones, aguinaldo, poder armar la Comisión Nacional de Casas Particulares, donde en forma tripartita discutimos los salarios en las paritarias del sector de trabajadora de casas particulares, el hecho de que en Argentina también se haya ratificado el convenio 189 y el convenio 190 con el tema de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Creo que Argentina ha tenido grandes avances en cuanto a lo que son los derechos de las trabajadoras, ¿no? De nuestro sector. Y eso para nosotros es sumamente importante. Sabemos que hay mucho para hacer, sabemos que hay que trabajar en campañas de sensibilización y visibilización del trabajo doméstico como trabajo, concientizar a los empleadores que hay una ley, la ley 26.844, como dije anteriormente, que le da los derechos y equiparlas en igualdad a todos los trabajadores como cualquier otro trabajador. Y seguir trabajando en esto de que el trabajo de casas particulares es trabajo y no es ayuda, esto de que los empleadores no los vean como alguien de la familia o como la persona que los ayuda, sino que vean al trabajador como lo que es, un trabajador que está dando un servicio por una remuneración. Y que el empleador de trabajador de casas particulares, cuando llega a su casa y ve a su trabajadora, se reconozca también como empleador. Para nosotros es muy importante seguir trabajando en la visibilización del trabajo doméstico como trabajo. Escuchábamos a Juana Brites del Sindicato de Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares y de la Federación Internacional de Trabajadoras Domésticas. Y este sector, Laura, es enorme como sector de trabajo en la Argentina. Hay muchas trabajadoras, sí, que hacen esta actividad. Sí, hay cerca de 1.400.000, 400 millones de trabajadoras en casas particulares, que representan el 17,4% de las mujeres ocupadas y el 22% de las mujeres asalariadas. Un montón. 22% sí. De las mujeres asalariadas se dedican a esta actividad, ¿eh? Exactamente, y como contábamos durante la entrevista, o como contaba Inés, el 75% de las trabajadoras, es decir, entre 3 o 4 trabajadoras, no está registrada. 3 de cada 4, wow. Sí, 3 de cada 4. Y este problema se acrecienta, por ejemplo, en las regiones del norte y el Cuyo. También vamos a decir que, por ejemplo, en la pandemia fue uno de los sectores que se vio muy azotado por todo lo que sucedía, ¿no? Y que solamente el 33% llegó a cobrar su salario sin ir a trabajar, ¿no? O sea, que era lo que correspondía. Claro, claro. ¿No? Porque además, claro, no poder moverse, nos decía Inés Notarstefano también que este porcentaje de registradas, no registradas, mejoró durante la pandemia, porque en realidad lo que bajó fue la masa laboral. Hubo muchos despidos, muchas de estas personas que se quedaron sin trabajo. No es que hubo más registros, digamos. Entonces, no. Eso también ha sido. Y tampoco se han vuelto a los números previos a la pandemia, ¿no? Porque previo a la pandemia había como 500.000 personas registradas y ahora llega como a unos 476.000 personas registradas, ¿no? Según estadísticas del Ministerio de Trabajo de noviembre del año pasado. Es decir, que todavía este sector no ha logrado recuperarse. También seguramente la situación económica no ayuda, ¿no?, a que se recupere este sector, porque obviamente si estamos todos atravesando una situación dura, quizás es una de las cosas que prescindís en tu casa de tener a alguien que te ayude, ¿no? Entonces, bueno. Así es. Es bastante compleja la situación que se está dando. Así es. Y para hablar de la conformación de este sector, el de las trabajadoras domésticas, hablamos con Verónica Casas, becaria doctoral del CONICET, que nos explica esto y también nos explica sobre los 10 años de la ley y sus pendientes. La escuchamos. Si hablamos del sector de trabajo en casas particulares, estamos hablando de un gremio feminizado. Me gusta decir que es el gremio de mujeres más grande del país, porque está compuesto por 1,5 millones de personas, pero que en su mayoría, un 98%, son mujeres. Y hablamos, bueno, ¿no?, de mujeres de sectores populares, migrantes, madres y muchas de ellas jefas de hogar. En el año 2013 se sancionó el régimen especial de contrato de trabajo para este sector, que vino a igualar de derechos laborales, ¿no?, como similares a otros sectores de trabajo, y a poder ampliar, porque previamente este sector solo existía y regía el decreto ley de la dictadura de Aramburu, que solo afectaba a las que trabajaran 40 horas semanales para un único hogar. A partir de la sanción de la ley en el año 2013, cualquier trabajadora, aunque trabaje una hora en un hogar, ya puede estar registrada. Además, esta ampliación de derechos tiene que ver, ¿no?, con el acceso a vacaciones, aguinaldo, licencias diversas, y una de las más importantes, si pensamos en un gremio feminizado, es la licencia por maternidad. Una de las cuestiones que tiene que ver con si pensamos en las deudas pendientes, tiene que ver con la informalidad que todavía padece este sector pese a la ampliación de derechos. Hoy por hoy un 78% de trabajadoras está en la informalidad, o sea, no está registrada. Y mayormente quienes no están registradas son aquellas que trabajan en diversos hogares por hora, ¿no? Eso es una de las cuestiones que considero que se tiene que abordar, ya que el Estado y la legislación no está llegando a ese sector de trabajadoras informales. Por otro lado, también algunas de las deudas pendientes o problemáticas del sector está ligada a la cuestión salarial, porque muchos de los empleadores continúan pagando el piso mínimo que establece el Estado, pero que los empleadores, acordando con las trabajadoras, podrían pagar muy por arriba, ¿no?, de ese salario mínimo, que muchas veces es similar al salario mínimo vital y móvil y a veces queda por debajo. Y además, bueno, de lo que tiene que ver con las condiciones laborales y los derechos laborales, yo creo que también hay una lucha, ¿no?, una batalla cultural respecto a este sector, que muchas veces no es considerado un sector de trabajo. A veces se caracteriza, ¿no?, se piensa a estas trabajadoras, ¿no?, como la chica que ayuda en casa, la que es como de mi familia, y por eso se invisibiliza esta relación laboral y no se las considera como trabajadoras con derechos plenos, ¿no? Entonces también eso es importante, poder valorizar a este sector socialmente y mostrar, ¿no?, el aporte significativo que hacen para los hogares, para que los empleadores puedan salir a trabajar, salir a participar políticamente, salir a recrearse, a estudiar, etcétera, y que a veces no es considerado, ¿no?, un trabajo y un aporte significativo. Eso creo que son las deudas pendientes para este sector, que, vuelvo a repetir, es el gremio de mujeres más importante del país, y muchas de ellas están en condiciones bastante desfavorables si las comparamos con otros sectores de trabajo. Escuchábamos a Verónica Casas, becaria doctoral del CONICET, que nos destacaba esto sobre la conformación del sector de las trabajadoras domésticas en la Argentina, que es uno de los sectores más grandes de trabajo en el país, y sobre todo en mujeres, ¿no? Sí, Fran, y vamos a dar un recomendado que se llama Puertas Adentro, una crónica sobre el trabajo doméstico, que es un libro que involucra a mujeres trabajadoras, sindicalistas, empleadoras y también el Estado. Sus autoras son Camila Bretón y Carolina Cataño, Dolores Caviglia y Lina Vargas. Puertas Adentro. Bien, bien. Hay que decir también que hace pocos días se definió un aumento del 27% en tres tramos. Los tramos. Tramos. Los tramos, vamos. Los tramos. Bueno, 14, 7 y 6 en tres meses. Y en julio habría una nueva discusión paritaria. Porque, claro, evidentemente esto puede quedar siempre de atrás de la inflación, como suele suceder. Pero bueno. Yo ayer vi al kilo de tomates a 1,000 pesos. Ah, a Milky. Mira, mira el kilo. Y bueno. No hay que comprar tomates. No hay que comprar tomates, pero lo que voy es que una hora de una trabajadora de casas particulares sale menos que eso, sí. Por lo cual ni estamos llegando a cubrir un kilo de tomates. Obviamente que después caminás y encontrás otros precios, ¿no? Como no, diría Lital, bueno, pero es eso, está muy bajo desfasaje. La hora, el valor hora, y bueno, esta es una paritaria, obviamente ayuda, pero seguramente no termina de arreglar la situación que atraviesan, y si no hablemos de que la mayor parte no está registrada. En el peso del rocío vamos a escuchar algo de música ahora. Vamos con Jazz Pimentel haciendo Canción Coraza. Me dejaste en mi casa a la mañana, con firme los colores que seducían nuestras miradas al vernos las caras. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del rocío. Pasaba Jazz Pimentel haciendo Canción Coraza. Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde en FM La Tribu. Estaba haciendo ruido en la silla, ¿no? Yo con el WhatsApp, vos con la silla. Bueno, es radio verdad y mal hecha. Estamos en vivo en el 88.7 y en fmlatribu.com. Laura, ahora cambiamos de tema. Si yo te digo 18 de diciembre de 2022. ¿Qué estabas haciendo? No, y seguramente estamos hablando del 2022, diciembre, previo a las fiestas que pasaron por alto, estamos hablando del Mundial. O sea, ¿qué la pasó? La final del Mundial. Y a mí se me ocurrió, en el medio de los nerviosismos y el fervor, poner una grabadora en la ventana. Y esto que vamos a escuchar es un recuerdo de lo que fue el primer desahogo de esa final. El gol de penal de Messi. Yo te puedo contar qué es lo que hice, como estaba viendo por televisión digital terrestre. Sí. Me llegaba antes la transmisión. Claro. Y le gritaba a todo el mundo los goles. Perfecto, sí. Me parece bien. Y si prestás atención. Que les spoileé a todos. Y si prestás atención a lo que vamos a escuchar ahora y prestas atención en sus casas, van a identificar ese delay, canon que hay de las distintas formas en que uno ve los partidos, que la tele digital, que la tele de aire, que la radio, que el streaming, va generando distintos momentos en que el gol de Messi ocurre. Bueno, de eso se trata este recuerdo, este paisaje sonoro, gol de Messi, lo escuchamos y volvemos. Una grabadora, una ventana, una final del mundo. Bueno, ese era el gol de Messi desde la ventana, con los gritos de distintas casas. La ventana porteña. Exactamente. Claro, es como se vivió en un ratito de la ciudad de Buenos Aires, en un sector. Sí. Pero bueno, ahí estaban los gritos. ¿Y cómo está viviendo el postmundial? Muy bien. Me acuerdo. O sea, lo vamos a seguir viviendo con esta energía durante los próximos 4 años, ¿no? Intensidad total, hay que acordarse. Nadie nos baja de ese. No, hay que acordarse a cada rato que somos campeones del mundo. En algo somos campeones. Perfecto, primeros en el ranking FIFA. Ahora, ojo que se viene el Mundial Sub-20. Va a ser en Argentina. A pesar de que Argentina no clasificó, como Indonesia organizaba el Mundial. Se negó a que participara Israel, porque hay problemas geopolíticos y religiosos grosos. Israel clasificó. Y Indonesia dijo, no vamos a dejar pasar a Israel. Entonces la FIFA dijo, no, entonces le sacamos el Mundial. Y el Chiquitapia levantó la mano y dijo, nosotros lo podemos organizar, ¿eh? Y como lo organiza Argentina, entonces el local, que era Indonesia, queda descalificado y pasa a Argentina a jugarlo, porque es el organizador. Así que de un mundial que no habíamos clasificado, lo vamos a jugar y va a ser acá pronto. Y también se viene el mundial femenino de fútbol, ¿eh? Y ahí vamos a estar también pendientes. Seguimos, bueno, siendo campeones. Eso es en la parte deportiva, en la parte futbolística. Pero acá en la ciudad de Buenos Aires también tenemos el tema del transporte. Oh, y qué mal. Difícil está siendo viajar por subte. Para mí, que yo uso la línea A y que están canceladas. Sí, está. Dos de las estaciones Castro Barros. Claro. Está muy difícil. Que me rodean, Castro Barros y Acoite. Está un poco complejo y con mucha demora. Mucha demora. Te tomás el subte y no sabes cuándo. ¿Cuándo vas a llegar? El subte ve. EMOA ni te avisa ya, tipo. No. O sea, ni te desastre. Ponen los carteles con los tiempos. Te quiero decir, yo tengo una guerra chiquitita, pero es mi guerra contra EMOA y contra el subte. Quiero que pongan ventiladores en los andenes de Estación Uruguay. No hay ventilación, no hay ventiladores. La ola de calor que vivimos hace poco, si a alguien le tocó tomar el subte en Estación Uruguay, con 45 grados arriba, abajo hacían 80. No hay ventilador. No hubo ventilador en toda la pandemia cuando decían que había que ventilar los espacios. No se entiende. Mi guerra es esa. Un día estaba totalmente cabreado. Subo a la superficie. Además, no estoy. Quiero hacerme una autodenuncia. No estoy pagando el boleto de subte por esto. hasta que no pongan un ventilador en Estación de Uruguay, no voy a pagar, me cuelo. No creo que lleguen, Fran. No. Y un día subí y dije, dame libro de quejas. Ya, mi límite. No hay libro de quejas. No hay libro de quejas. ¿Cómo que no hay libro de quejas? Yo, alguna vez, firmé el libro de quejas. No, no hay libro de quejas. Bien, entonces, ¿cómo se enteran ustedes de las quejas? No, no, hay un QR. Me hicieron escanear un QR que me lleva a denuncias del gobierno de la ciudad. De atención al consumidor, no sé qué. No es el libro de quejas de la empresa. Y tuve que hacer un trámite que además te preguntan sobre qué evento querés hacer una queja. ¿Cuándo ocurrió? No, no tengo una fecha. Hace 3 años que no tienen ventilador. Y además hace 3 años que la frecuencia es baja, los subtes vienen llenos, ni hablar del asbesto. Y no, no pasa nada. Es imposible quejarse de eso. A mí me cuesta entender que una gestión se muestre eficiente cuando no puede poner un ventilador en una estación de subte durante 3 años. Bueno, y después de la queja de Fran, les voy a decir que mañana de 14 a 16 va a haber interrupción del servicio en las líneas A y H. Uf. Ante la negativa por parte de MOVA y SBACE de conceder el reclamo de reducción de la jornada laboral de los trabajadores y trabajadoras del subte a 30 horas semanales para tener 2 francos y también por reducir la exposición al asbesto. Claro. Que bueno, que parece que desde MOVA dicen que no es vinculable la exposición al asbesto directa, no es vinculable la exposición con las enfermedades que sufren los trabajadores del subte. Entonces que se siguen exponiendo al asbesto. Claro, sí. Porque no hace nada. Bueno, va a haber apertura de molinetes también. Linda gestión. Y de 4 a 4:30 va a haber apertura de molinetes en algunas estaciones, ¿eh? Sí. La línea A, y de 3 a 14 también, pero bueno, lo importante es la interrupción del servicio también, tal vez lo que más complica es de 14 a 16, a estar atentos, usar otras vías de transporte. Así es, digo, quedarse en casa. Cocho, gracias por todo. Sí, Laura por Pérez, por Tela, gracias a vos. Nos reencontramos el jueves que viene y se quedan con la revancha. Adiós. Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad. Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros... En el caso de las empresas recuperadas... Estamos luchando por las tierras. De 2001, las asambleas barriales. El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.